Aprovecho, perdón, que estamos en directo. Kramerman, hablaste de consultas al rector de la universidad, porque el gobierno ayer en conferencia, ¿no?, con varias autoridades, se apoyaron un poco en el aval de varias cátedras, de varias academias, ¿no?, de especialidades médicas, que supuestamente avalan los cambios que se han hecho desde el punto de vista sanitario, ¿no? ¿Cuál es lo que lleva a ustedes a hacer esa consulta a nivel de la universidad? Que luego de eso hace el Ministerio de Salud Pública siguen siendo ambiguas, es recomendaciones, es decir, recomiendo que si tenés presión arterial tomes agua embotellada. ¿Y qué pasa? Eso no puede ser así, o tomás o no tomás. Y segundo, el apoyo objetivo del Estado, la autoridad científica del Estado, en la Universidad de la República, está en la Constitución y es quien tiene la palabra real. Está bien que la ministra mete esa asesora con quien quiera, por supuesto, pero quien tiene la autoridad de carácter objetivo y autónomo para expedirse es la Universidad de la República, por eso nos pusimos en contacto con el rector para hacer la solicitud formal de que la universidad, con todo su aparato técnico, se expida, analice y se expida. Y agrego, ¿no? Si fuera así, ¿dónde está el problema de dar los valores del agua? Es decir, las cátedras están apoyan las medidas que toma el gobierno, me parece de que sería justo que todos supiéramos los valores con los cuales las cátedras estarían dando estas recomendaciones. Y nosotros la verdad que no lo tenemos, y también hemos escuchado a algunos referentes de la salud bastante bastante preocupados con el tema, ¿no? Acá obviamente que está faltando información, y la población, todos nosotros debemos saber qué es lo que está pasando. Yo creo que el presidente Grosso desmintió el hecho de que si la represa de Casupá, ¿no?, si estuviera funcionando, contribuía a solucionar esta situación, que no se hubiera llegado a esta situación. Sí, es una realidad, y parte de nuestro análisis es que el problema de Casupá debió construirse antes también, eso es cierto. Son dos cosas. La situación de déficit hídrico actual tiene 3 años, o sea que aunque no hubieran construido Casupá, es válido lo que respondió Montero, eso no quiere decir que no previeron la situación sabiendo que era una posibilidad real. Y después, que la OCE lamentablemente ha sido relegada en todos los gobiernos anteriores desde el punto de vista económico y sus inversiones. Para hacer obras de infraestructura de carácter que se necesitan para garantizar el agua potable, no se puede mirar a la OCE como una empresa que financie sus inversiones con su tarifa, dado que no queremos cobrar el agua potable más cara, sería una cosa ilógica, ¿sí? Por lo tanto, todos los gobiernos anteriores han relegado realmente la inversión en la OCE, ajustándola a lo que la OCE genera de dinero, mirándola como una empresa, lamentablemente una empresa del mercado. Si el carácter mercantil del agua es una política de Estado que ha estado presente en las últimas décadas también. No sé si mis compañeros quieren arreglar algo, Martín, Alison, o Silvio. No, en el sentido de que estamos muy preocupados con esa realidad, sin duda, pedido de información, y que la información sea sincera y clara a la población, es porque nos preocupa realmente todo el tema que viene asociado a la salud, de la mano del agua potable. Somos trabajadores del agua, defendemos el agua, defendemos a la población, por eso pedimos esa transparencia y esa información. Y si estamos en este rol de trabajadores sindicalizados, es, si bien nos debemos como trabajadores realmente a la administración, también estamos mirando por la población general en estos momentos, sobre todo de aquellos que puedan tener problemas de salud, y aquel que no puede acceder a una botella de agua embotellada, que sabemos que es un número muy importante de población, lamentablemente, en nuestro país hoy en día. Estamos del lado de la gente, por la gente, por la población, en realidad estamos movilizados en este sentido. Gracias. Bien, compañeros, llegamos al tramo final de la conferencia, pero escucharon ustedes varias respuestas, y el comienzo seguramente ampliaremos con los compañeros del informativo, la primera edición de Puesta al Día. Muy bien, Hernán. ¿Había qué respuesta hubo allí de la prensa? Bastante. ¿Sí? En cuanto a cámaras, en realidad televisión veo una. Me parece que algunas notas se han hecho previos, pero bueno, hay veo como 15 periodistas más o menos, 15 representantes de medios, y estaba además del presidente Federico Kramerman, Ismael Cortazo, que también respondió algunas preguntas, todavía les debo el nombre de la dirigente que habló ahora al final, bien, y otros integrantes de la dirección de FOSE, acá en la sede del sindicato, Fernández Crespo, ¿no? Claro. Muy bien. Digo rápido puntos que dijo Kremerman, esto de consultar al rector de la universidad para pedir colaboración en cuanto al control científico de los componentes del agua que va a proporcionar OSE, también pedir al directorio que defina en qué tiempo va a continuar esta situación, el recurso de amparo que ya se ha hecho también por el tema del proyecto Neptuno, que se pide que se suspenda, que se entiende que no es la solución, el reclamo de más personal también, ¿no?, para enfrentar esta situación y que podría evitar el hecho de tantas roturas, que se pierde alrededor de la mitad del volumen de agua que maneja OSE, como ya se ha dicho en otras oportunidades, y también plantearon el apoyo a los funcionarios, que dice que han recibido algunos trabajadores los reclamos o la bronca de la gente, y los dirigentes de OSE dicen que acompañan los reclamos, pero que se pide que se apunte a los responsables de esto, y que no, digamos, como pasa con otras áreas, no se tome la bronca, no se apunte hacia los trabajadores, y la solicitud de una reunión urgente con el directorio que han planteado. Por ahí los principales puntos que plantearon. Muy bien, muy bien. Hernán, nos vemos por acá. Bueno, hasta luego. Hasta luego.